a los 69 usuarios que están en este momento conectados escuchando metroaguascalientes.com, en específico este noticiero Radiómetro, insisto, el primer noticiero digital en el centro del país. A mí me gustaría saber quiénes de ustedes alguna vez no solamente escucharon esta canción, pues cualquiera la escucha, la de la Hawaii 5-0, sino que incluso quiénes estuvieron en la edad de verla, porque era dura, era así medio densa los episodios de Hawaii 5-0, pero bueno, está bien, hombre, ¿a poco no está divertido? En fin. En este momento el clima para el día de hoy se está sintiendo frillito otra vez. Y es que el frente frío número 21 ya nos está haciendo estragos el día de hoy. Así pues, estamos a 2 grados centígrados en este momento aquí en Aguascalientes. Y déjeme decirle que el pronóstico no es nada halagüeño, Mire, para el día de mañana, el pronóstico, bueno, en el caso de la mínima, es de 1 grado centígrado a la intemperie, por supuesto. Y así también va a ser el domingo. Así que, híjole, ni modo, no hay más remedio. Abrigar changos, me refiero a los niños, por supuesto. Y también abrigar a nuestros adultos mayores. Porque este clima seco es el que nos parte el queso a toda la banda. Así que, pues, ni modo, hay que guardarlos, hay que taparlos, aunque no quieran los móndrigos, que son los primeros luego en ponerse folclóricos. Por lo menos los míos. Mis niños son una cosa realmente tremenda. Nunca me ando acabando con esos canijos retemendigos. Y espero yo que sea el caso de todos los demás. Porque si no, entonces voy a sentirme realmente triste de saber que yo soy el único menso al que sus hijos lo manipulan. Es lo más probable. Pero oiga, sería muy bueno conocer la historia triste de otras personas. En fin, esto es Radiómetro, esto es noticioso y por lo pronto nos vamos ya de volantín con el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Pues ya empezó el show ahí en el Congreso del Estado, y me refiero al show en el que tradicionalmente nosotros conocíamos, el show de los aplastones. Mire, durante mucho tiempo, sobre todo cuando ganaron los panuchos, bueno, los panistas, pues, muchos de nosotros nos quejábamos diciendo: ¡ay, los tiempos del PRI! ¡Ay, te acuerdas del PRI! ¡Ay, qué bonito era el PRI! Pues tenga, chango, su mecate, ya empezaron los tiempos del PRI y se empezaron a dar con los primeros aplastones. En el Congreso del Estado, prácticamente, el Partido Revolucionario Institucional se dedicó a borrar de la memoria colectiva las iniciativas que había estado dejando pendientes la anterior legislatura, con el pretexto de que la carga de trabajo de la actual legislatura está densa. Pero no solamente eso, sino que también las propuestas de algunos panistas que actualmente son diputados también se encargaron de hacerlas a un ladito, o por lo menos minimizarlas. ¡Ah, los tiempos del PRI! Pues bueno, por lo pronto ya el gobernador Luis Armando Reynoso Femat logró tramitar 106 millones de pesos destinados para seguridad pública, obviamente como inversión bipartita, es decir, una lana la pone la federación, la otra lana la pone el estado. Aquí el secreto va a radicar en la distribución. Hace poquito supimos que, por ejemplo, allí en Tepezalá, pues no tienen armas. En Rincón de Romos tienen 15 pistolas, pero ninguna sirve. Y bueno, yo sé que en la ciudad de capital es donde más se necesita, porque es donde se concentra prácticamente más del 80% de la población, pero también sería interesante que se distribuyera de una manera equitativa a los municipios, porque es por ahí donde nos meten los goles. Habrá que ver también, a ver si hay disposición por parte del gobierno del estado para repartir esa lana, y también ver si hay disposición del gobierno municipal de Aguascalientes de dejarse morder una lana, porque también por ahí va el negocio. Y ya que estamos hablando del municipio, déjeme decirle que este acaba de anunciar que le va a dar preferencia a los adultos mayores. Cosa que, bueno, se agradece, pero aquí la pregunta que cabe, bueno, ¿y el resto de la población? Pero no todo es malo ahí en el Congreso del Estado, ahora que estamos platicando. Déjeme decirle que va a haber pasarela de funcionarios gubernamentales ante los diputados. Va a aparecer mercado, ahí, llévelo, llévelo, lleve al funcionario de su preferencia. Zacatecas quiere saber cuántos chocolates tiene, pero no me refiero a los dulces, me refiero a los autos chocolates. Y para eso va a comenzar con un censo para registrar a todos los vehículos chocolates que andan por ahí circulando. Zacatecas es uno de los estados en donde más vehículos chocolates hay. Y evidentemente esto es un buen pretexto para dos cosas. Pues primero, pues para tener un poquititito de conocimiento y control con respecto a las unidades, ahora que le ha pegado tan duro a la seguridad pública en Zacatecas. Pero también puede servir como un preámbulo para después, pues, mutílense, mis niños. Bueno, déjeme comentarle también, ay, Dios mío, me tuerzo. Déjeme decirle que el PRI promete que, bueno, está haciendo ya una gira entre municipios opositores, pero pues más que nada para purgar, ¿eh? No crea que el PRI es como que, ay, qué buena onda y qué bonito, y qué tierno, no, hombre, la manga del muerto. Por si no me escuchó, porque estaba muy alto el volumen, le decía a usted que el Partido Revolucionario Institucional está haciendo una gira en los municipios opositores para darle posesión a sus regidores, representantes. Pero esto también sirve de una vez para el propio Partido Revolucionario Institucional, pues para entonces ahora sí que empezar a hacer jalones de orejas, para revisar bien las alforjas o checar cómo andan las canicas, pues para empezar a apretar tuercas políticas, por supuesto, faltaba más. El centro UAA Bancomext dan asesoría a empresas que están buscando internacionalización. Si usted es empresario y anda pensando en una internacionalización, acérquese por ahí. ¿Sabe por qué? Porque los servicios de este changarro son totalmente gratuitos. Y ya que estamos hablando de la Universidad Autónoma, déjeme decirle que 46 catedráticos de la UAA son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Como todos los días, le tendremos también el clima para el día de hoy, las agendas de trabajo del día de hoy y por supuesto también las primeras planas de los principales diarios de Aguascalientes. Quédese con nosotros, son las 8:45, perdón, ya son las 8:46 de la mañana en Aguascalientes. Comenzamos ahora sí ya con el cuerpo de la información aquí en Radiómetro. Hijo de su madre, por andar yo acá tomándole con prisa el café, me quemé la lengua. Ay, qué horrible se siente. Bueno, rapidito le entramos a la cuestión de los periódicos del día de hoy. Fíjese que precisamente, bueno, de una vez aclaro dudas. Hubo por ahí alguien que me preguntó que si compro, ¿quién fue el que me preguntó? Ah, sí, Abraham González. Por cierto, saludos a don Abraham González. Que si yo compro los periódicos. No, no compro los periódicos, checo la versión de internet de los periódicos. Eso es lo que yo hago todos los días. Bueno, digo, hombre, sería el colmo que siendo un hijo de internet, aclarando el punto, no estuviera yo checando en internet este asunto. Y segundo, como que pagar por comprar un periódico local se me hace una dolencia gruesa, déjeme decirle. Pero bueno, déjeme decirle que desde el día de ayer, cosa extraña y curiosa, el sitio de internet del periódico Hidrocálido está caído. O por lo menos aparentemente caído. De hecho, desde ayer aparece una leyendita en el sitio www.hidrocalidodigital.com. Una leyendita que dice: "No website is configured at this address." O sea, en español quiere decir: no hay un sitio de internet configurado en esta dirección. Déjeme decirle que el Hidrocálido ha tenido líos con sus sitios de internet, porque primero, antes era hidrocálido.com.mx, y luego después fue ¿cómo se llamaba? Web Hidrocálido, y luego después ahora, algo así por el estilo, y ahora hace unos 8 meses que se cambiaron esta dirección de hidrocálidodigital.com, pero ya se, por lo pronto, no hay sitio de internet configurado en esta dirección, así que pues habrá que preguntarse, bueno, pues, ¿qué está pasando allí, hombre? Tanta mendiga lana y ni un sitio de internet funcional, joder. Aprendan a metro. pero por fortuna nos quedan otros dos que sí hacen gordo el caldo. Y pues por supuesto nos vamos con el decano del periodismo aquí en Aguascalientes, el Sol del Centro. Aumenta 20% el gasto federal para seguridad pública. Aguascalientes ejercerá este año 106 millones de pesos. Peligroso eliminar garantía de privacidad de los domicilios. Contraproducente otorgar facultades al Ministerio Público para ordenar cateos. Para reactivar la credencial de descuento, los estudiantes deberán pagar 15 pesos. Esa es una nota que le dimos nosotros el lunes. Pero bueno, está bien. Démosles chance. Presenta su tercer informe y rinde protesta el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Rafael Ursúa Macías. Hoy será un día trascendental para la Universidad Autónoma de Aguascalientes al celebrarse el tercer informe del rector Ursúa Macías. Sin funcionar el 50% de las patrullas en Jesús María. El municipio conurbado de Jesús María se encuentra en crisis en lo que se refiere a la falta de equipo motorizado para realizar labores de vigilancia y de seguridad. Y como paréntesis, déjeme decirle que es precisamente por eso lo que le comentaba. O sea, del pastelote ese de 106 millones de pesos, a ver si le toca una buena parte a los municipios del interior, porque ahí es donde están fregados y allí es donde los sicarios nos meten gol, autoridades, para que paren la oreja. En fin, continuando con la primera plana del Sol del Centro. Conveniente concesionar a más empresas el servicio de agua potable, dice López Campa. Sigue entonces pues el run, esto es un comentario al margen, de la posibilidad de que entrara otra empresa concesionaria a dar el servicio aquí en Aguascalientes. Pero aclaremos el punto. Esto no, en el supuesto caso, que lo veo difícil, que entrara otra empresa concesionaria a dar el servicio, eso no quiere decir que esa empresa diera más barato el servicio. No nos hagamos tontos ni nos hagamos pajas mentales, por favor. Simple y sencillamente sería una especie de intento de eliminar el monopolio que hasta el momento ejerce CASA. Pero francamente, a mí, la verdad, me huele mal este negocio. Y bueno, la sección, ya sigamos con la primera plana, la sección policíaca del Sol del Centro da cuenta de una volcadura. De 12 metros cayó un camión urbano por la noche en un paso a desnivel que se ubica en Siglo XXI y la calle José Luis Cuevas en el fraccionamiento Pintores Mexicanos. Aparatoso, pero por fortuna no llevaba pasajeros ese camión. Y también la da cuenta de la muerte de un joven estudiante. Eso es lo que viene en el periódico El Sol del Centro. Por su parte, el Heraldo de Aguascalientes publica en su primera plana y como nota principal: se deslinda Canaco de alzas de precios. En aras de liberar responsabilidades, está de moda satanizar al sector comercio de ser el responsable de la carrera alcista de los precios. Existe esa tendencia sin que se reconozca que los productores y los intermediarios son los que fijan los costos de los artículos en el mercado y el comerciante tiene que ajustar los propios para seguir subsistiendo, según el presidente de la Canaco, Felipe de Jesús González Ramírez. Otra nota del propio periódico El Heraldo de Aguascalientes: El Ministerio Público no debe autorizar cateos. Pedro Nava Malagón, ponente del Seminario Internacional de Protección Jurisdiccional de los Derechos Humanos, se pronunció por dar marcha atrás a las recientes modificaciones de la ley penal con las que se otorgan mayores facultades a los agentes del Ministerio Público en el sentido de poder ordenar cateos cuando esta función estaba reservada a los jueces. En tanto, Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri dejó en claro que sin el apoyo de las contralorías internas de las diversas dependencias públicas, las recomendaciones del Ombudsman seguirán siendo como llamadas a misa, que hasta el momento lo han sido. Vaya que sí, de verdad. Otra nota del propio periódico El Heraldo de Aguascalientes: limpian, entre comillas, expedientes de policías corruptos. Por una absurda actitud de la anterior Comisión de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que presidía José Alberto Vera López, desaparecieron todos los expedientes de los policías que estaban acusados de presuntos delitos, por lo que si se quiere aplicar un correctivo, tendrá que volverse a investigar cada uno de los más de 50 asuntos que había encausados. Al denunciar lo anterior, el actual titular de esta comisión, Antonio Bernal Cisneros, señaló que ni un solo documento le dejaron. Típico, de verdad. Mire, cuando estaban las notas que mencionaban, que decían lo que decían de Martín Orozco Sandoval, que no iba a haber año de Hidalgo y que iba a haber todo serio y todo decente, mire, más de 5 reporteros nos carcajeamos, y en sus barbas, cosa que le dolió bastante a su entonces coordinadora de comunicación social. Pero es que la verdad, mire, no insisto, y déjeme decirle que le vuelvo a decir lo mismo. Yo no he conocido en toda mi vida y durante mi tiempo de reportero, que ya está colgadón, nunca he conocido a ni un solo político, ni uno solo que cumpla sus promesas. Ni uno solo que tenga la capacidad de cumplir al 100% con todo lo que promete, pero sobre todo que trabaje al final de su tiempo de mandato o su administración de manera correcta. Ni uno solo. Y obviamente Martín Orozco no fue la excepción, la verdad es que fue un fiasco el chamaquito. Pero bueno, al tiempo iremos conociendo más, de esto sí, sin duda. Y sobre todo porque a esta administración, y aunque hayan dicho que no iba a haber cacería de brujas, pues también le interesa bastante escarbar en el lodazal que dejó la administración de Martín Orozco, y que fue mucho. Y mire, nada más como muestrita de todo este asunto. Mire, el día 15 de este mes se va a poner la cosa muy interesante allí en el municipio, muy interesante, sobre todo en el área de desarrollo social. Y es que, déjeme decirle que no sé si usted se haya dado una vueltecita por el municipio o en las oficinas específicamente administrativas del municipio, sobre todo ahí en desarrollo social. ¿Se dará cuenta usted de que existe un ambiente de tensión tremendo entre los empleados del municipio de Aguascalientes? Y es que no se trata de un secuestro, pero por lo menos sí de una especie de secuestro psicológico de las instalaciones, sobre todo de desarrollo social, aunque también en el área empresarial, bueno, de apoyo a los empresarios, y también en el propio municipio de Aguascalientes, ahí en lo que es Palmira y el propio edificio del municipio de Aguascalientes. Y es que los eventuales, a quienes se les venció el contrato este pasado 31 de diciembre, pues siguen ahí, no se han ido. Alguien por ahí, muchos dicen que gente del PAN, les ha aconsejado que no se vayan de allí. Y curiosamente, ahora los priistas, se me hace hasta simpático el asunto, los priistas no han hecho nada para decirle a esa gente pues que ahueque el ala, cosa que es diferente a la hace 12 años, porque hace 12 años llegaron los panistas a barrer con todo el mundo y hasta madrazos hubo. No le han dicho nada a esa gente. Entonces el caso es que hay gente que no está haciendo absolutamente nada, no se le está encargando nada, sin embargo ahí están sentadotas en el municipio de Aguascalientes, pues esperando a ver qué pega o qué no pega. Y le digo a usted que el día 15 va a arder Troya, porque evidentemente a estas personas no les va a llegar ningún cheque. Obviamente eso va a levantar un revuelo y se va a armar un desmadre. Y bueno, vamos a ver en qué para todo este reverendo show. eventualmente se va a terminar, se va a diluir este negocio, pero por lo pronto los reporteros tenemos asegurado espectáculo para darle a usted, para platicárselo a usted, este próximo día 15 de enero. Se va a poner rico ese reventón. Pero bueno, ¿sabe qué? Ni modo, tenemos que ir a un corte publicitario y nos retachamos. Son las 8 de la mañana con 56 minutos en el centro del país. Mantenemos en este momento todavía la temperatura a 2 grados centígrados. El frío está, pero feo realmente. Así que, pues, ¿qué más me queda por decirle a usted, amigo Radio Escucha? Tápese sus cositas por lo pronto. Corte y regresamos. Desde 1975, la tradición gastronómica de Aguascalientes se encuentra en su restaurant bar, El Zodiaco. Disfruta de nuestras exquisitas especialidades: milanesa rellena de queso y jamón, conejo adobado, cabrito tatemado, filete de res al vino tinto, exquisitos filetes de pescado chevalier o empapelado. Le regalamos en su visita una hora gratis en el estacionamiento de Plaza Patria. Galeana Sur, número 113. Restaurant Bar El Zodiaco. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78-79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Compartamos responsabilidades. ¡Hola, Don Chago! Ya le llegó el predial. ¿Cómo ve, Doña Lucha? Pues yo ya pagué. Oiga, Doña Lucha, ¿y para qué sirve el predial? Pues para pagar el alumbrado, la vialidad, la limpia. Pero sobre todo, para la seguridad de todos nosotros. Pues no se hable más, Doña Lucha. Vamos inmediatamente a pagar. Paga tu predial oportunamente en bancos, delegaciones municipales, cajas de Palacio Municipal y por internet en www.ags.gob.mx. Ayuntamiento de Aguascalientes. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Son las 8 de la mañana con... No, ya son las 9, perdón, cambió el reloj. 9 de la mañana en punto en el centro del país. Antes de comenzar con las noticias de MetroAguascalientes.com, ¿ya se bajó usted la barra de navegación de MetroAguascalientes.com? Viera que ya ha habido muchas personas que me han comentado que es realmente útil. Y sobre todo, todo el mundo se sigue enamorando de la parte, pues de la que yo también estoy enamorado, de el correo, el botoncito para la consulta del correo electrónico. De verdad que es una cosa maravillosa. Ahorra tiempo, pero sobre todo, pues uno se hace huevón con el tiempo y pues hombre, le ahorra a uno un montón de clics. Y eso de estar metiendo el nombre, o hacer que la identificación y luego el password. Y sobre todo con eso, en estos tiempos en que la esposa y los hijos se meten en el correo de uno y a sangre por la herida, entonces cada vez hay que hacer más complicado el mendigo, las claves. Entonces, bájese usted la Metro Barra, instálela en su navegador, ya sea de Firefox o de Internet Explorer, y hombre, es una maravilla esta cosa. Bueno, primeramente está el concentrado de las páginas más importantes de MetroAguascalientes.com. Luego, después está un espacio para hacer búsquedas en Google, de lujo también. También luego hay otro espacio que es precisamente el reproductor multimedia, en donde usted con un solo clic y sin necesidad de estar en la página de MetroAguascalientes.com, va usted a checar, pero sabroso, toda la radio en MetroAguascalientes.com. Por cierto, este próximo lunes 14 va a empezar toda la programación, como debe de ser, de MetroAguascalientes.com. Luego después está nuestro centro de mensajes, en donde le estaremos a usted avisando de la información más relevante Y urgente, por supuesto, nada más. Información urgente, no vamos a estarle fastidiando a usted con nada más. Y luego después está este botoncito del correo electrónico, que sirve para configurar en un solo botón sus correos, los que usted quiera de Yahoo, los correos que usted quiera de Hotmail, los correos que usted quiera de Gmail, o su correo personal, ya sea de Prodigy, de Cibercable, o bueno, o de Hi, o de, por ejemplo, de Terra, o de cualquier otro servicio pop que tenga usted. Y allí usted, con un solo clic, usted va a estar checando constantemente toda su información, conforme le vayan llegando correos a cada una de esas cuentas. Créame que es una belleza ese puntito. Bueno, y luego después está el clima en tiempo real. Por cierto, ya subió un grado centígrado, ya estamos a 3 grados centígrados. Y luego después está el espacio del Metro Chat, un espacio en donde podemos estar intercambiando opiniones y comentarios con los cibernautas que están conectados en este momento en metroaguascalientes.com. Y luego después otro espacio en donde usted puede activar la radio vía Winamp, vía Windows Media. Es ahí en donde estaremos. Eso es lo que contiene la Metro Barra. Y es una barrita de apenas 10 píxeles de alto. Y que ocupa un espacio pequeñito allí en su navegador. Es una belleza, instálala, vale mucho la pena. Le quiero mandar un saludo muy cordial a Betty, que ya se nos adelantó, ya nos mandó el saludo. Muy buenos días, Betty. Muchísimas gracias por tus saludos y por estar escuchando diario metroaguascalientes.com. ¿No te ha hecho daño? No, yo supongo que no. Bien, también un saludo a don Eric Ruiz, muchísimos saludos. Al señor don Iván Quiroz, también un enorme saludo. Un saludo también a Luis Gerardo Cortés, que está en este momento, aparece como inactivo. Y pues no sé, de hecho no me es posible saber si está conectado o no. Pero por lo pronto, un saludo para él y para toda su banda. Déjeme comentarle, pero antes déjeme darle un sorbo a mi café, si no se me va a enfriar y detesto el café frío. Ay, qué rico me quedo el día de hoy. Que bueno, no es mi costumbre dar a conocer información de espectáculos. Pero bueno, supongo que más de alguno de ustedes ha de ser fan o le ha de gustar la música de Maná. Bueno, cada quien. Yo no estoy peleado con ese tipo de cuestiones, pero bueno. Esta agrupación, el Grupo Maná, ya agotó entradas en el concierto que va a ofrecer en el estado mexicano de Monterrey, en donde se va a presentar, bueno, o donde ya donde se va a presentar como parte de la segunda etapa de su gira Amar es Combatir. Y déjeme decirle que la gira de Maná va a abarcar un buen bonche de ciudades mexicanas, y sí, efectivamente está incluido Aguascalientes. Estarán en San Luis Potosí, en el Estadio Alfonso Lastra, el 12 de febrero. En Guadalajara, se presentarán en el Estadio 3 de marzo, pero el 23 de febrero. Y luego, al día siguiente, aquí en Aguascalientes, en el Estadio Victoria, el día 24 de febrero. Luego se presentan en Querétaro, en el Estadio Corregidora, el día 27 de febrero. En Puebla, en el Estadio Hermano Cerdán, el día 28 de febrero. En Veracruz, en el Estadio Pirata Puente. Y el 1 de marzo, en Torreón, Coahuila, en el Coliseo Centenario. Ahí tienen dos fechas, el 4 y el 5 de marzo. Por si usted quiere empezar de una vez a hacer alcancía para comprar los boletos, que no van a ser nada baratos. Pero bueno, pues para que se divierta usted un rato. Ahí está pues la sección de espectáculos de Metro. Tras la firma del convenio de coordinación en seguridad pública 2008, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat y el titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Roberto Campa Cifrián, el dedo chiquito del Bester, acordaron una aportación conjunta de 106 millones de pesos para seguridad pública en Aguascalientes. Campa Cifrián dijo que habrá municipios que recibirán participación del Fondo de Seguridad adicional al del Estado. Y esto ojalá contemple, por supuesto, a los municipios del interior que están más desprotegidos, porque de verdad por ahí es una coladera. Obviamente, con cargo a los recursos del Fondo de Seguridad, los municipios del estado recibirán bienes y acciones derivadas de los programas de instancias del gobierno federal, equivalentes a 3 veces la aportación que cada ayuntamiento realice a favor del fondo. Tradicionalmente este fondo paga 1-1, es decir, si pone el municipio o el estado 1 peso, el fondo pone 1 peso, pero habrá municipios en donde será 3-1, es decir, el municipio pone 1 peso, el estado pone 1 peso y la federación pone 1 peso, para que entonces sean 3 pesos. De los recursos aprobados en el ramo 36 de seguridad pública, se van a destinar poco más de 3,5 millones de pesos al otorgamiento de subsidios a municipios para la seguridad pública en lo que es su demarcación territorial. Y estos subsidios van a ser destinados pues a los conceptos y conforme las reglas del Fondo Municipal a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública para profesionalizar y equipar a las corporaciones de los municipios. Será la Secretaría de Seguridad Pública Federal la que dé a conocer a más tardar el 15 de enero los municipios elegibles para el otorgamiento de tal subsidio. Y obviamente esto va a tener mucho que ver con la entrega de las cuentas públicas. Así que aquellos municipios cuyas cuentas públicas están todavía entre azul y buenas noches van a tener problemas para acceder a estos beneficios del Fondo de Seguridad Pública. Insisto, aquí se trata todo ahora sí de un poquito de suma de voluntades. Yo entiendo perfectamente que es el municipio de Aguascalientes el que más se va a llevar la tajada de esos 106 millones de pesos, porque es el municipio que concentra más del 80% de la población, y eso todavía falta ver qué tanto le muerde el estado a ese fondo. Y más todavía porque aunque Gabriel Arellano y este Luis Armando Reynoso Femat hayan dicho que van a trabajar de la manita, del dicho al hecho siempre hay un montón de trecho. Y en este caso hemos nosotros visto que el gobernador, o por lo menos el gobierno del estado, siempre ha sido muy gandalla a la hora de los recursos en materia de seguridad pública. Siempre. Entonces, habrá que ver qué tanto le dejan al municipio de Aguascalientes. Bueno, y luego después que el municipio de Aguascalientes, pues obviamente también se va a llevar la mayor parte, porque aquí vive la mayor parte de la población. Y entonces eso va a dejar bastante desvalidos a los municipios del interior. Y es allí en los municipios del interior, quiero que sepa, amigo cibernauta, que en donde están los verdaderos goles, o bueno, vamos a decirlo de una vez completito, en donde viven muchas personitas de dudosa procedencia y de más dudoso trabajo. ¿Eh? Si algún día la policía estatal tiene ganas de ponerse a dar una vueltecita, o si algún ministerial de pronto se da cuenta del asunto, debieran de irse, darse una vuelta a Rincón de Romos. Debieran darse una vuelta a San Pancho. Una aunque sea, una en sus vidas. Y nada más pregunten. Pregunten por ahí para que vean entonces cómo es que de pronto personitas recién llegadas con mucha lana tienen ahí unas instalaciones pero magníficas en las afueras de esos de precisamente de esos pueblos, que pues obviamente mueven a la sospecha. Quién sabe, a lo mejor se sacaron la lotería, a lo mejor son parientes de Fidel Herrera, pero hombre, que hicieran un poquito su trabajo tanto la ministerial como la estatal, a ver qué onda, para que se pongan a ver ese punto. Y una vez que se dieron cuenta de que el problema es real, hombre, chingao, perdón por la expresión, pero entonces ahora sí, pónganle lana a esos municipios. San Pancho, por lo pronto, está fregado, jodido en materia de seguridad pública. Y déjeme decirle también que Rincón de Romos, hombre, tienen 15 pistolas y ninguna sirve, estamos fritos. ¿Quién se va a enfrentar a alguien? Es más, ¿quién va a tener los tanates bien puestos como pared siquiera asomarse a un lugar en donde están instaladas personas que tienen Hummers como locos? Ahí va a estar el asunto, ahí va a estar el medio del asunto, pero yo creo que aquí el asunto va a estar más bien de voluntad política, pero también un poquito de que el gobierno del estado deje de jugarle al Mickey Mouse y reparta la lana de manera justa, por lo menos una vez al año. Son las 9 de la mañana con 11 minutos en el centro del país. La temperatura en 4 grados centígrados. Ahí vas poquito a poco. Dice Betty que todavía no se vuelve loca con metroaguascalientes.com. Vaya. Pronto. No te creas. No te creas, Betty. Un afectuoso saludo para ti y para tu familia. Y bueno, déjeme comentarle, yo intuyo que por ahí mi pariente, que ya está aquí en línea, ha de estar escuchando el noticiero, así que le mando un cordialísimo y afectuoso saludo. Se trata de Mari Zapata Salazar, y también un saludo al pasajero, pero no se trata del octavo pasajero, sino de el Bebo que viene en camino. Felicidades, parientaza de mi vida, felicidades, siempre es un gusto que una dama lleve a un pequeñín en la barriguita, pero no se me ha hecho verla a usted, ahora sí que en ese estado interesante. Si se mutila con una foto, no me enojo. Ya son las 9 de la mañana con 12 minutos en el centro del país. Déjeme comentarle, amigo Radio Escucha, que el municipio de Aguascalientes dio a conocer en un comunicado que va a dar especial énfasis a la atención y entrega de apoyos de las dependencias como el DIF municipal y la Secretaría de Desarrollo Humano a favor de los adultos mayores. La Coordinación de Asesores afirma que ha creado un área especial de gestión y asesoría para canalizar peticiones y proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 60 años, según el asesor Andrés Valdivia. Se realizará una campaña de credencialización para adultos mayores, facilitando los trámites y permitiéndoles acceder a beneficios y descuentos en la adquisición de productos y servicios. Además, también ya se creó una oficina especial destinada a la gestoría y atención de las personas de la tercera edad. Intentarán aprovechar la infraestructura con la que cuenta el DIF municipal y se dará seguimiento a las diversas problemáticas que enfrenta este sector, aunque destacó que cada dependencia realizará labores específicas para no duplicar las funciones y brindar un mejor servicio. Aquí, nada más en el municipio de Aguascalientes, habitan más de 60.000 personas de la tercera edad, y de estos, solo un 30% cuenta con algún tipo de ingreso o pensión. Así que sí valdría la pena que estuviera este asunto. Este tipo de programas los anuncia cada trienio, ¿eh? Cada presidente municipal va sobre este asunto y va sobre ese negocio. El asunto de los adultos los adultos mayores o las personas de la tercera edad o los ancianos, siempre es muy sensible en la población. Siempre. Y obviamente a cada persona o cada político que le toca trabajar con o tiene la posibilidad de trabajar con este ramo, pues siempre le da por cachondear el ambiente. Ojalá, y obviamente que esto es hasta no verlo, que esta administración municipal cumpla con lo que está prometiendo en este momento. Ojalá, hagamos votos. Ahorita todavía tienen el beneficio de la duda, así que bueno, esperemos que sí cumplan con este punto. Perdón, es que le tenía que dar yo un sorbo a mi café porque ya está helado. Es más, permítame porque ya está horrorosamente helado. ¡Ay, qué barbaridad! El café frío es horrible. Pero cuando es café de grano, estando helado, haga de cuenta que le está dando usted un trago de vodka caliente, es horroroso. Bueno, ¿qué creen? Va a haber pasarela, pero no de damas. Va a haber pasarela de funcionarios gubernamentales ante diputados, que no es lo mismo, pero es igual. Algunos funcionarios públicos son unas auténticas damiselas, ¿eh? De veras que hijos de su madre. No, ni los volteé a ver. No los toque a los mendigos porque son de cristal, hijos de su madre. Pero bueno, les va a tocar rendir cuentas ante la 60ª legislatura. Porque esta avaló ayer por unanimidad, por cierto, la propuesta de que la Comisión de Gobierno llame a comparecer a los titulares del área de Obras Públicas, Educación, Salud, Seguridad Pública, Procuraduría de Justicia, CODAGEA y el Instituto de Vivienda, pues obviamente para analizar la glosa correspondiente al tercer informe de gobierno. Este martes 15 de enero, a partir de las 9 de la mañana, los diputados recibirán en primer turno al secretario de Obras Públicas, Luis Gerardo del Muro Caldera. Posteriormente, los directores del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes, Óscar Ponce Hernández, y del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, Ventura Vilchis Huerta, serán recibidos a las 10:30 y a las 12 de del mediodía. En ese orden, ¿valdría la pena que los diputados le preguntaran a Ventura Vilchis Huerta qué onda con las denuncias laborales que tiene pendiente el ICEA? Por ahí me dijeron, Por ahí me soplaron que las va a perder todas. Y no son 10, ni 20, ni 50. Son casi 400. Y eso va a ser un madrazo a las finanzas públicas. Habrá que ver. Y bueno, ahí va a estar la pasarela. Obviamente también hay algunos a los que estaría muy sería muy interesante preguntarles algunas cositas. Por ejemplo, también en el área de Codajea. A ver qué diablos ha hecho. Porque definitivamente parece ser que Codajea ha tenido una tónica que no se ha podido evitar a lo largo del tiempo. Cada vez ponen ahí a gente más inútil y más inepta y más incapaz de entender un poquito el campo aguascalentense. Parece que se ha vuelto una epidemia en esa zona, o no sé si sea el edificio o el árbol que está en medio, el caso es que es un guateque. En fin, déjeme comentarle que el jueves 17 de enero va a ser el turno para el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Filiberto Ramírez Lara, y luego también de la Procuraduría de Justicia, Herberto Ortega Jiménez. Y luego después al de Codajea, precisamente el que le digo, Luis Arteaga Nipman, que por cierto ahí anda runruneando que quiere ser candidato a gobernador. ¡Qué barbaridad! Bueno, en fin, cada quien. Y también ese mismo día estará el del IBEA, Pedro Carneado García. Cada una de estas comparecencias, las del jueves 17, será a las 9, a las 10 y media, a las 12 y a la 1 de la tarde respectivamente. Son las 9 de la mañana con 18 minutos en el centro del país. Salvador Farías Cigareda va a ser el contralor interno del Poder Legislativo. Pero no fue fácil, ¿eh? Se armó la gorda ahí en el Congreso del Estado. Y bueno, fue aprobado por la mayoría de los diputados, de todos modos de la 60ª legislatura, su nombramiento como contralor interno del Poder Legislativo. Y asumirá funciones una vez que rinda la protesta de ley ante el Pleno Legislativo. Lo logró luego de 23 votos a favor, 2 en contra y una abstención. Pero déjeme decirle que se puso bueno el debate, porque la diputada perredista Nora Rubalcaba Gámez desde la tribuna dijo que antes de otorgar el nombramiento se debería de haber establecido un reglamento para especificar las facultades y atribuciones del contralor interno. Y al final de cuentas fue ella una de las que votó en contra del nombramiento de Salvador Farías. Luego, el diputado de Convergencia, Vicente Pérez Almanza, leyó un posicionamiento también en contra de la designación, a través del cual señaló que esta obedeció más a un acuerdo bilateral de los partidos mayoritarios, PAN y PRI, que al consenso de las fuerzas políticas representadas en este Congreso, dejando a un lado el análisis de más perfiles que pudieran ocupar el cargo. Pero bueno, obviamente, pues también Vicente Pérez Almanza votó en contra de esta designación. Pero pues, a final de cuentas, pues donde manda capital no gobierna marinero. Fue Juan Fernando Palomino Topete quien dijo que, no, ni más, mi niño, nunca existió la imposición, según él dijo. Y por el contrario, siempre se respetó la posición de cada fracción. Y también aclaró que las funciones del contralor interno se especifican en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Así pues, apeló a la integridad, profesionalismo e imparcialidad con que actuará Farías y Gadera al frente del órgano fiscalizador. En fin, el caso es que fue aprobado el nombramiento de Salvador Farías y Gareda, quien pues prácticamente todos los reporteros jurábamos que se iba a integrar al municipio de Aguascalientes y siempre no. Vale la pena, pues luego después ponerse a especular al respecto de este asunto. 9 de la mañana con 20 minutos. Y bueno, obviamente que la nota principal de MetroAguascalientes.com el día de hoy es precisamente el de los aplastones legislativos que ya se están empezando a dar. Zeta, ya se había tardado el PRI en darse ese lujo y ese gusto de aplicar la aplanadora. Ya se había tardado. Aquellos nostálgicos, me acuerdo de un poema de Mario Benedetti, yo nostalgio, tú nostalgias, y cómo me revienta que él nostalgie. Ay, mi querido maestro Benedetti, cúrese. Ay, por favor, cúrese, no se nos vaya, no es momento de que se nos vaya. Bueno, pero regresando al tema de la nota, déjeme decirle que todos los nostálgicos del PRI, pues yo creo que ya deben de haberse satisfecho de esas nostalgias, porque Con el pretexto de abatir el rezago legislativo, la mayoría priista de los diputados de la 60ª legislatura se pronunciaron por rechazar, al considerarlas improcedentes, las iniciativas de reforma al artículo 313 del Código Urbano y a los artículos 78 y 481 de la legislación penal que habían presentado diputados de la 59ª legislatura, es decir, la anterior. También desecharon por unanimidad la, cosa curiosa, la iniciativa de ley que crea el Instituto de Ciencias Forenses, que fue presentada por el grupo legislativo del PAN de la anterior legislatura. Y por mayoría también descartaron el dictamen de la Comisión de Servidores Públicos, relacionado también con las iniciativas de reformas a los artículos 48 y 49 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, también propuesta por la 59ª legislatura. Y luego, por si fuera poco esto, también rechazado por la mayoría de los diputados el punto de acuerdo que presentó el diputado Jaime Gallo Camacho, panista, a nombre del grupo legislativo del PAN, mediante el cual proponían la creación de una comisión especial para que le diera seguimiento a los casos de supuestos despidos injustificados en diversas áreas de la administración municipal de la capital. ¿Cómo iba a permitir el PRI eso, hombre? Era ridículo. En fin. Sobre este asunto, obviamente, se registró una votación de 15 en contra del punto de acuerdo, 10 a favor y una abstención. Después, la legisladora Mónica Delgado Enríquez, en representación del grupo legislativo del PAN, presentó la iniciativa de reformas a los artículos 20, 27 y 82 de la Constitución Política Local y también el proyecto que crea el órgano superior de fiscalización para que éste contase con autonomía técnica, presupuestal y de gestión. ¿Pero qué cree? Otra vez la planadora priista se puso en movimiento y fue el diputado Alberto Solís Farías, del PRI, quien le dio voz a este aplastón. Consideró que se debe de esperar la aprobación de la reforma constitucional federal que rige ese rubro, para luego después, si es que resulta viable, tomar en cuenta la iniciativa que propuso la diputada Delgado Enríquez, pues para ver a ver si funciona o no funciona. El caso es que ayer la bancada del PAN le fue, pero del nabo, y ahora sí hizo sentir su peso la bancada del PRI. Y esto es apenas el principio, ¿eh? Esto puede prever un ambiente realmente denso ahí en el Congreso del Estado, porque a diferencia de otros congresos, en esta ocasión hay mucho profesionista, mucho especialista en leyes, en contaduría, hay más personas preparadas en esta ocasión que en anteriores ocasiones, y eso va a poner en el plato, en la mesa, un ambiente realmente sabroso en el Congreso del Estado. Ojalá pudiéramos decir que esto le va a convenir a los intereses de la población, pero volvemos a lo mismo. Mire, usualmente los congresos, los gobiernos, los municipios trabajan muy aparte de lo que de verdad le interesa y le sirve a la gente. Son las 9 de la mañana con 24 minutos en el centro del país. Ya está empezando a caldearse el ambiente, sigue en sus 4 grados centígrados, pero ya va hacia arriba este asunto. Ya me llegó aquí un mensaje de quién es. ¡Ah, sí, cierto! Pues ahí está precisamente mi querida pariente Mari Zapata Salazar, que sí me va a mandar fotos. ¡Ándele, mi querida pariente! Me parece muy, muy conveniente que me mande usted fotos, pues para saber cómo se ve usted. Ahora sí que en situación interesante, me estoy refiriendo, por supuesto, en su embarazo. Me voy a quedar con las ganas de verla en otras circunstancias, pero bueno. Perdón por el comentario. En fin, déjeme comentarle. Uy, ¿cómo se me ocurren tantas tarugadas en la mañana? Pero en fin. Zacatecas quiere saber cuántos chocolates tiene. Y me estoy refiriendo a los coches chocolates. Y con la idea de fortalecer la seguridad pública, Zacatecas pues va a ponerse a hacer un censo vehicular para que todas las unidades motrices que circulen en Zacatecas estén identificadas. Jorge Miranda Castro, secretario de Finanzas de Zacatecas, anunció lo anterior luego de informar que el replaqueo que en este momento están puestos allí en Zacatecas es solamente un primer paso de ese proyecto que tiene que ver con la seguridad. Obviamente, en Zacatecas, al igual que en todo el planeta, circulan cientos de vehículos chocolates y muchas de las veces con el uso de estos se cometen delitos graves que suelen quedar impunes precisamente por no estar registrados o identificados. Obviamente esto no se refiere al incidente de Loreto del 28 de diciembre, porque en el incidente, si era Loreto, no era Loreto, ahorita me acuerdo dónde fue, en donde murieron 7 policías. En Jerez, ya me acordé, en Jerez, Zacatecas, los vehículos que se utilizaron en la emboscada contra los policías tenían placas de Aguascalientes. Así que bueno. Pero bueno, esta es una oportunidad que se está dando el gobierno de Zacatecas, pues obviamente, pues para llevar agua a su molino. Es válido. Y bueno, el censo tiene como propósito que toda unidad que circule en territorio zacatecano esté identificada, independientemente de que esté o no esté regularizada, porque esa función pues no le corresponde al Estado, pero bueno, algo es algo. También se va a hacer una revisión exhaustiva de unidades que circulan en el Estado con placas de otros estados, ya que se trata de todos los conductores en Zacatecas, y que lo hagan de manera derecha, así dijo el secretario de Finanzas, es decir, con toda su documentación en regla. En Zacatecas, hasta el 2007, se tenían registrados 424,248 vehículos, de los cuales 206,000 habían sido regularizados. Nada más por comparar, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero está tremendo. Aquí en Aguascalientes hay 320,000 vehículos. O sea, 100,000, en Zacatecas hay 100,000 más apenas. O sea, híjole, aquí en Aguascalientes estamos enamorados de los mendigos coches. Yo por eso le comentaba la otra vez que, miren, un tren suburbano sería ideal. Bueno, es más, un trenecito que corriera de norte a sur y de oriente a poniente sería ideal para que ya no tuviéramos tanto mendigo coche. Pero bueno, eso ya es otra historia. Son las 9 de la mañana con 28 minutos. Y déjeme decirle que el PRI pues está haciendo... ¡Ay Dios! A ver, ya me mandó algo aquí la pariente. ¡Ay! Un jajeje. Está bien, mi querida pariente. Muchísimas gracias por su comprensión. Bueno, ¿cómo cree usted, mi querida Mari? Bueno, a ver, déjeme decirle que en este momento también me acaba de llegar otro... ¡Ah, Mario Campos! Mi querido Mario Campos, un saludo, mi querido Mario. Supongo que me está mandando este correo sin estar escuchando, porque este mensaje no está. Pero Mario Campos es columnista de la revista Etcétera. Y de pronto ahí nos mantenemos en contacto frecuentemente. Bueno, le mando un saludo a mi querido amigo Mario Campos, que está allá en la Ciudad de México. Bueno, continuemos con la información. Ah, ya se me desconectó esta cosa, en fin. El PRI acaba de iniciar una gira específicamente en municipios opositores. Es decir, los 6 municipios en donde el PRI es actualmente oposición. Y bueno, en esta ocasión, por lo menos comenzando, le toca el turno al municipio de Calvillo. Y allí, pues, el presidente del Partido Revolucionario Institucional tomó protesta a el regidor Salvador Contreras Velasco en presencia de toda la dirigencia estatal priista y obviamente dirigentes de los sectores y organizaciones y también el delegado del CEN, Claudio Bres Garza. Y obviamente, bueno, las fiestecitas políticas del PRI son muy bonitas, la verdad hay que reconocer. Un montón de gente, abrazos, palmaditas en la espalda, no hombre, es una fiesta. Bueno, el caso es que poco más de 500 personas se dieron cita allí, se juntaron en este lugar, pues para dar cuenta de la toma de posesión de este regidor. Fue Isidoro Armendáriz García quien dijo que Salvador Contreras será respaldado con firmeza por el partido para enfrentar los intereses del PAN, así dijo, y será el principal megáfono del PRI en el gobierno panista de Calvillo para velar por los intereses de los priistas y de la sociedad en general. Ya me imagino el ambiente, imagínese la marcha Zacatecas, hijos de su madre, está bien. Por su parte, el excandidato alcalde por el PRI, Jorge Martínez Villalobos, señaló que a pesar de no haber logrado el triunfo, el Partido Revolucionario Institucional se fortaleció, pues elevó la votación en un 40%. Y según él, de no haber existido trampas y compra de votos por parte de los panistas, el resultado hubiera sido otro. ¡Neta! ¡Qué barbaridad! En los próximos días, Armendáriz García va a visitar también los municipios de Asientos, San José de Gracia, Tepezalá, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y San Francisco de los Romo para tomar la protesta a los regidores surgidos del Partido Revolucionario Institucional. El caso es que se va a poner bonito. Pero déjame decirle que esta gira no es nada más para tomar la posesión a los regidores. No. Es para ajustar tuerquitas. Faltaba más. El PRI tiene un trabajal, pero marca chamuco, si es que de verdad quiere jugar para el 2010. Es más, ni siquiera para el 2010, para el 2009, que es cuando va a haber elección de diputados federales. Porque el resultado de las elecciones pasadas es muy engañoso. Primero, hay que tener en cuenta la abstención brutal que hubo. Segundo, el factor convergencia. Bueno, convergencia no vale. El factor López Campa fue determinante para quitarle votos al PAN, no para darle votos al PRI. Es por eso, entonces, que el PRI debe de ponerse a medir y a tantear bien el agua a los camotes, porque el triunfo de Gabriel Arellano en lo político, en lo numérico, no significa absolutamente nada. Nada. Y pues bueno, el verdadero termómetro de este negocio va a ser en las elecciones del 2009, que es ahí donde se van a elegir a los cuatro, bueno, los tres diputados de los distritos 1, 2 y 3, y también, pues obviamente, a los diputados por elección de elección proporcional. Bueno, a esa banda, carajo. Y ahí es donde vamos a ver, efectivamente, a ver cuál es la fuerza de cada uno. Ahí es donde se va a ver cómo va a estar este negocio. Son las 9 de la mañana con 33 minutos en el centro del país. Ni modo, vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. El clima, por fortuna, ya va para arriba la agujita, ya son 5 grados centígrados. Si usted quiere estar monitoreando constantemente el clima de Aguascalientes, así como lo estamos haciendo en Radiómetro, entonces, ahí, desde la portada de metroaguascalientes.com, puede usted bajarse la barra de la Metrobarra. Es este pequeño sistema que nos sirve precisamente para darle la información y también para escuchar Metro Aguascalientes Radio, que por cierto se va a poner muy bueno a partir del lunes. La verdad es que vale la pena que usted sintonice constantemente Metro Aguascalientes Radio a partir de este lunes, porque créame que es una opción informativa real, una auténtica opción. Bueno, eso es lo que yo digo, pero pues a final de cuentas el que tiene la palabra final es usted. Bueno, ya vámonos al corte y regresamos. Esto es Radiómetro y... ¡Ay, Dios mío! Ahí está la pauta. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pena! Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de metroaguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Desde 1975, la tradición gastronómica de Aguascalientes se encuentra en su restaurant bar El Zodiaco. Disfrute de nuestras exquisitas especialidades: milanesa rellena de queso y jamón, conejo adobado, cabrito tatemado, filete de res al vino tinto, exquisitos filetes de pescado chevalier o empapelado. Le regalamos en su visita una hora gratis en el estacionamiento de Plaza Patria. Galeana Sur, número 113. Restaurant Bar El Zodiaco. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Compartamos responsabilidades. ¿Pagar el predial? ¿Para qué? Con el pago del predial, el ayuntamiento nos brinda servicios de calidad, mejores instalaciones y, lo más importante, la seguridad de todos nosotros. Tienes razón. Vamos a pagar el predial y aprovechemos el 10% de descuento durante enero y febrero. Paga tu predial oportunamente en bancos, delegaciones municipales, cajas de Palacio Municipal y por internet en www.ags.gob.mx. Ayuntamiento de Aguascalientes. Ahí tiene usted el tema, si se acuerda, me imagino, ¿verdad? Por favor, todos aquellos treintañeros y cuarentañeros, no me hagan quedar mal. Acuérdense ustedes de esta rola. Sí, era el inicio del programa La Carabina de Ambrosio. Y obviamente todos nos acordamos, todos los chamaquitos de aquellos tiempos, que nos quedábamos al final. Eran buenos los sketches y también, pues obviamente, hay que acordarse del mago este, de Alejandro Suárez con La Palabra Canta, o por ejemplo cuando salía Chabelo junto con César Costa, ahí sobre todo cuando era la CIA de títere Chabelo. Y también otros sketches fabulosos que salían en La Carabina de Ambrosio, pero sobre todo por el final, porque obviamente con esta rola y con los créditos del programa salía bailando Gina Santos. Créame que era, no sé cómo decirlo, era tan kitsch, tan, no sé cómo describirlo, el baile de Gina Santos en La Carabina de Ambrosio. Pero no hubo más de 5 canijos que despertaron su onda sexual allí. Se lo puedo apostar pesos a tostones. Uy, ya quiten esa carabina. Bueno, escuche. Bueno, ya. Ay, Gina Santos. Bueno, en fin. Son las 9 de la mañana con 38 minutos en el centro del país. 5 grados centígrados la temperatura según la Metro Barra. Y le platico a usted... Perdón. Es que ya voy a llorar por Gina Santos. Por cierto, ¿qué se hizo? ¿Alguien sabe qué se hizo Gina Santos? Yo no tengo ni idea qué le pasó a Gina Santos. Bueno... Déjeme comentarle que la Universidad Autónoma de Aguascalientes implementó algunas acciones para que los jóvenes, además de ser gestores en su propio conocimiento, también adquieran habilidades o competencias que les permitan meterse de manera exitosa en el mercado laboral nacional y extranjero, lo cual incluye el idioma, la integración formal, la movilidad estudiantil y la cultura emprendedora. Así pues, se han creado y se han extendido servicios en el centro UAA Bancomext, que es el vínculo entre la máxima casa de estudios y el Banco de Comercio Exterior, que es la institución federal que se dedica a la representación y manejos financieros de las empresas nacionales en otros países. Y el objetivo de haber instalado este centro Bancomext es apoyar a todos los interesados en generar empresas con una visión exportadora. En primera instancia, se brinda acceso a la información para incubar un negocio y hacerlo competente a nivel internacional. Luego, el Departamento de Economía de la Universidad imparte materias de comercio exterior a varias carreras en la universidad, y por eso es que se ofrece a los estudiantes publicaciones, estudios de mercado, conferencias y refuerzo técnico a sus proyectos de investigación teórica. Esto lo explicó el maestro Víctor Manuel Muñoz Zavala, que es el coordinador de esta oficina universitaria. La unidad de negocios, la específicamente la que es la incubadora, y el Centro Bancomext se han especializado en consolidar proyectos, buscar mercados y abrir nuevos horizontes en la formación profesional de los estudiantes, quienes desde diferentes ámbitos como alimentos, textiles o servicios, proponen ideas creativas y que se valoran precisamente ahí en la universidad con diagnósticos de viabilidad, y desarrollo de proyectos que se realiza por especialistas. Y obviamente entonces ahí es donde deciden si funciona o no funcionan y luego después se integran al área de Bancomext. El centro UAA Bancomext durante el año pasado brindó servicio a más de 50 emprendedores estudiantiles con ideas de negocios. Funciona en el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y está abierto no solamente a los estudiantes, ojo con esto, sino que también está abierto a miembros de la comunidad académica y al público en general que tengan una idea de negocios o empresa bien fundamentada, que tengan interés en desarrollo y comercialización de alto nivel. Si usted es una persona que ha estado pensando en la posibilidad de exportar sus bienes o sus servicios a otros países, por supuesto, entonces vale la pena que se acerque al centro UAA Bancomext. Esto, o si no, también llame al teléfono 910-7400, extensión 376. Y sobre todo, ¿sabe por qué? Porque los servicios de este centro son totalmente gratuitos. Vale la pena entonces que se acerque usted a este lugar si ha tenido alguna vez la idea en este sentido. Le repito, el número telefónico es el 910-7400, extensión 376. Ya son las 9 de la mañana con 42 minutos en el centro de la República. Y bueno, ya seguimos dando cuenta de la información que se nos ha proporcionado por parte de la Universidad de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Por cierto, déjeme decirle que me está escribiendo mi hermano Ricardo Zapata. ¡Un saludo, carnalito de mi vida! Desde allá, desde las lejanas tierras de Zacatecas. Y me dice que ya hay más víctimas de metroaguascalientes.com en Zacatecas. Ay, en la torre, en su oficina ya lo escuchan este noticiero 5 personas, incluido mi hermanito. Ay, hermanito, qué bonito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, pues saludos, mi querido brother. Saludos a toda la banda de Zacatecas. Y pues bueno, saludos a todos aquellos ahí en Zacatecas que tengan autos chocolate y que vayan a pasar por el registro de la Secretaría de Finanzas. Digo, no es que yo los quiera asustar, pero miren, brothers de Zacatecas, yo me acuerdo que durante el sexenio de Felipe González aquí en Aguascalientes se intentó hacer algo parecido. Nada más que ahí desde el principio se advirtió que era con el afán de recaudar impuestos y también para tener un registro de chocolates. Pero ¿saben qué? Bueno, o sea, no estoy diciendo que no vaya a funcionar en Zacatecas, pero por lo pronto en Aguascalientes no funcionó, porque mucha gente, sobre todo los que están afiliados que al Barzón y que Antorcha Campesina y otras organizaciones de ese tipo, fueron los primeros en decirle a sus agremiados que no acudieran al registro. No sé cómo está el asunto allá en Zacatecas, probablemente sea parecido o hasta peor. Y entonces, pues por ahí va a empezar el torcedero, si no es que ya empezó. Entonces, bueno, en caso de que ustedes tengan coches chocolates, si no tienen coches chocolates, entonces, pues, ¿qué les importa o qué se preocupan? Saludos a la banda de Zacatecas. Bueno, déjenme comentarles que la Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene 46 profesores que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores en varias áreas de conocimiento, entre ellas físico, matemáticas y ciencias de la tierra, biología y química, medicina y ciencias de la salud, humanidades, ciencias de la conducta, ciencias sociales, biotecnología y ciencias agropecuarias, además de todas las ingenierías. El doctor Francisco Javier Abelar González, director general de investigación y posgrado, comentó que para la institución es fundamental contar con este tipo de catedráticos, pues incrementan la generación de conocimiento pertinente capaz de resolver alguna problemática del entorno social. Para el Sistema Nacional de Investigadores, pues obviamente tiene sus ventajas pertenecer a este, pues otorga muchas ventajas a sus miembros, además del reconocimiento nacional y estímulo económico. Les permite establecer colaboraciones con otros investigadores, participar en programas de posgrado y facilita la obtención de recursos en convocatorias propias del CONACYT, que es lo que más le sirve a la universidad, pues es lana. Y también le sirve para tener mayor tiempo en el desarrollo de investigación y disposición de recursos técnicos e infraestructura. 9 de la mañana con 45 minutos en el centro del país. La temperatura aquí en Aguascalientes se encuentra en 5 grados centígrados. No sé cómo esté por allá, allá en Zacatecas, amigos zacatecanos, pues me imagino, intuyo yo, que ha de estar un poquitito más frío. Cosa que no envidio nada, ¿eh? La verdad es que aquí ya a 5 grados centígrados se siente el frío, pero del nabo, carajo. Bueno, le platico las agendas para el día de hoy, amigos cibernautas. El día de hoy, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat tendrá reuniones y acuerdos de carácter privado. Ya chole, ¿no? En fin, ha de tener frío el gober. Por su parte, el Congreso del Estado tendrá a las 9 de la mañana la reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública. A las 11 de la mañana, la reunión de la Comisión de Derechos Humanos. Y a la 1 de la tarde, la reunión de la Comisión de la Juventud. Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, el doctor Gerardo Macías López, va a rendir su informe anual de actividades en la sesión del Consejo que se va a celebrar el día de hoy a la 1 de la tarde en la Sala Miguel Ángel Barberena Vega del Palacio de Gobierno. Allá en Zacatecas, la gobernadora Amalia García Medina a las 11 de la mañana ofrecerá una rueda de prensa para anunciar el inicio de operaciones de la aerolínea de bajo costo A Volar. Esto será en el Salón El César del Hotel Finca del Minero. Así que, pues ya va a empezar allí. ¿Sabe qué? A mí se me hace que va a funcionar mejor esta línea de bajo costo A Volar en Zacatecas que en otros estados. Porque allá la movilidad, pero pues sobre todo para los que quieren irse a la frontera o más allá de la frontera, pues es lo que más necesitan. Así que va a ser interesante porque déjeme decirle que acá en Aguascalientes las líneas de bajo costo se la han visto negra. Tan es así que Volaris canceló su vuelo, o sus vuelos aquí a Aguascalientes. Ay, con esa se la platico, pero en fin. En la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a las 11 de la mañana, va a rendir su tercer informe de actividades el rector Rafael Ursúa Macías. Y obviamente, después del informe, tomará protesta de nueva cuenta para el trienio 2008-2010. Y también por ahí va a haber se te va a dar también el ingreso del nuevo integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esas son las agendas para el día de hoy. Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Ya que andamos de nostálgico antes de platicarle cómo va a estar el clima para el día de hoy, pues déjeme le pongo una canción, bueno, no una canción, un intro que a los que vivieron los 80s rico y delicioso, va a hacer que se les caiga una lagrimita. Escuchen esto. ¿Cuántos niños no soñábamos con tener un kit? ¿Se acuerdan? Oye, kit, ven acá, kit. Y ahí va el idiota coche. Sí, esa es la rola de introducción del auto increíble. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Y nos la creíamos, que era lo peor de todo el asunto. Pues éramos niños. Éramos unos pequeñuelos apenas en esos tiempos. Ah, sí. A ver, dice mi hermano Ricardo que me va a pasar el vínculo para el clima del día de hoy aquí en Zacatecas. Ah, perfecto, se te agradece mi querido brother para platicarlo. Pero bueno, ¿cuántos no soñaron ustedes bola de locos con un auto increíble? ¡Qué barbaridad! Yo me acuerdo que yo tenía un relojote, ya ni me acuerdo cómo era. Pero yo me acuerdo que jugaba precisamente con mi hermano a que teníamos un auto increíble y ya estábamos los dos estúpidos. Oye, Kit, ven acá, Kit. Uy, carajo, los principios de los 80s, qué barbaridad. Bien, ahora sí déjeme platicarle el clima para el día. Qué barbaridad, el clima para el día de hoy, amigos radioescuchas. En Aguascalientes estará parcialmente nublado. La máxima pronosticada es de 24 grados centígrados, la mínima de 5 grados centígrados. La humedad relativa en el ambiente volvió a bajar, así que cuidado con ese frío y sobre todo cuidado con los niños y los adultos mayores. La humedad está apenas al 15%, o sea, prácticamente seco, qué barbaridad. Así pues, el punto de rocío otra vez se nos va hasta el suelo, a los menos 12 grados centígrados. Habrá rachas de viento de hasta 7 kilómetros por hora que vendrán desde el sur-suroeste. La presión atmosférica se encuentra en 30.12 pulgadas. La visibilidad en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. La duración de la luz visible será de 11 horas con 41 minutos. Y el tiempo que dure el sol en la bóveda celeste será de 10 horas con 53 minutos. Es decir, 34 segundos más que el día de ayer. Esta noche la luna aparecerá iluminada en un 9% de su superficie. Eso es en cuanto a Aguascalientes. Bueno, por lo menos en lo del clima. Por su parte, en Zacatecas, según el dato que me está proporcionando don Ricardo Zapata, que para mayores señas es mi brother, ¿qué creen? Allá están también a 5 grados centígrados. Aguascalientes y Zacatecas están al mismo clima exactamente, 5 grados centígrados. Nada más que allá la humedad está un poco más elevada, allá está al 21%. Entonces, el punto de rocío está a los menos 11 grados centígrados, o sea, un grado menos que aquí. La visibilidad está a 24 kilómetros de distancia, hay más visibilidad allá que acá. Eso sí, el problema es que el viento allá está más fuerte, las rachas de viento llegan hasta los 32 kilómetros por hora. Está duro. Y también allá comparten el nublado para el día de hoy. El pronóstico para los próximos días, es decir, sábado y domingo, será la máxima 18 grados centígrados, mínima 3 grados centígrados, mientras que el domingo, en Zacatecas, la máxima será de 16 grados centígrados y la mínima de 9 grados centígrados. Ese es el clima para Aguascalientes y para Zacatecas. Pues ya son las 9 de la mañana con 53 minutos en el centro del país. Me está pidiendo aquí don Iván Quiroz que si tengo más rolas del recuerdo. Bueno, estará refiriendo más bien a rolas de aquellos días según las escrituras. Bueno, pues ahora que andamos así tranquilones, mire, le voy a poner una rola que no estoy seguro que usted no la va a identificar. No, es más, no va, imposible, no se va a poder. Pero bueno, se la voy a poner pues para que no diga, ¿eh? A ver quién le atina esta canción. Ahí tiene usted a Cepillín con En un bosque de la China. Ay, qué barbaridad. Fíjese que yo siempre tuve sospechas desde que salió esta cancioncita de Cepillín. Yo me pregunto, mis sistemas lógicos en ese tiempo se preguntaban, bueno, ¿cómo es que Cepillín se perdía con la mentada China? O sea, ¿y a qué se perdían? ¿O para qué se perdían? ¿Y qué hacían mientras estaban perdidos? Ni modo que rezaran el rosario. Bueno, acá me está pidiendo mi brother Ricardo que no lo encuere acá con con la raza de Zacatecas, perdón. Y sí, efectivamente, ya hubo quien le atinara. Betty nos dice que se trata pues obviamente de Cepillín. Faltaba más. Eres de las mías, mi querida Betty, muchísimas gracias. Bueno, sí, yo siempre me pregunté por qué diablo se perdía Cepillín con la chinita famosa. Y una vez cometí el error de preguntarle a mi madre: madre, ¿por qué se pierde Cepillín con la chinita? Y valiendo gorro, quiero decirle que pues mi madre me puso una regañada. Yo no entendía por qué. Dije, bueno, pues qué hongo. Y hasta mucho tiempo después me di, por eso me regañó. Pero bueno, ahí está, tremendo cepillín con la chinita. Bueno, pues ya prácticamente ya nos estamos yendo. Son las 9 de la mañana con 56 minutos en el centro del país. Antes de irnos, quiero comentarle, amigo Radio Escucha, que usted tiene que suscribirse al servicio de síntesis de metroaguascalientes.com. Todas las mañanas tempranito, directo a su bandeja de correo electrónico, le puede llegar el concentrado de información de metroaguascalientes.com, las primeras planas de los principales diarios de Aguascalientes y un excelente resumen de la información nacional, que de verdad está muy bueno, no porque lo hagamos nosotros, pero de verdad este es un condensado que le permite ver de un plumazo la información. Y miren, efectivamente, un dato del que no me acordaba y me lo está comentando mi querido brother Ricardo González, así se llamaba Cepillín, así se llama, estoy diciendo, así se llama Cepillín, efectivamente, Ricardo González. Miren, de eso no me acordaba yo, para que vea. Bueno, déjeme decirle que en la parte inferior derecha de la portada de metroaguascalientes.com está un pequeño recuerdo en donde usted puede poner su cuenta de correo electrónico y allí, en esa cuenta, diariamente recibirá usted la síntesis informativa de metroaguascalientes.com, incluyendo también, por supuesto, los vínculos hacia la información de metroaguascalientes.com y el sistema de radio de metroaguascalientes.com. Ahora sí, ya nos vamos, 9 de la mañana con 57 minutos en el centro del país. Pero bueno, ya que estamos ahora sí que metiendo rolas del recuerdo o de programas de televisión del recuerdo, pues nos tenemos que ir con una rola que estoy seguro que muchos de ustedes van a morirse de la nostalgia. Esta rola me recuerda, más que al personaje que anunciaba, me recuerda a un gran actor, promotor de teatro que tuvo México, a don Raúl Astor. ¿Se acuerda usted? Raúl Astor se hizo famoso por su programa No Empujen, pero también se hizo muy famoso entre los chiquitines, con precisamente con la rola del programa que le voy a presentar a continuación y que es la canción con la cual pues ya nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y lo espero este próximo lunes a partir de las 8:30 de la mañana con la información más relevante ocurrida en Aguascalientes y en Zacatecas. De una vez, para que sepan. También le recuerdo que a partir de este próximo lunes 14 de enero comenzarán las transmisiones formales de la programación de Metro Aguascalientes Radio. Así pues, a las 2 de la tarde, de lunes a viernes, empezará el Radiómetro Vespertino, conducido por Gerardo Pasillas Esparza. Ahí estará presente nuestro colega Gerardo Pasillas Esparza con la información más relevante ocurrida durante el día. Y luego, en la noche, quiero decirle a usted que recomienza el programa Ya No Hay Respeto. Ahora sí va a empezar ya a partir de este lunes, a partir de las 8:30 de la noche, con la más completa y absoluta chacota política en Aguascalientes. No se lo puede perder porque ahora sí vamos a decir las cosas como son. Así que a todos aquellos que tengan problemas del corazón, absténganse porque ahí sí vamos a decir las cosas como son, con todas sus palabras. Esto es internet, aquí no nos puede alcanzar la Secretaría de Gobernación, así que nos vale un plátano, así de sencillo. Y luego después también empezará el programa Sin Límite al Miedo. El programa Sin Límite al Miedo comienza a partir de las 10 de la noche y es un programa en donde nos prometen emociones fuertes. De entrada, me han platicado que se van a estrenar con el audio, dicen que es auténtico, de un exorcismo. Habrá que escucharlo, valdrá la pena escuchar el programa Sin Límite al Miedo, que comenzará a partir de este lunes 14 a partir de las 10 de la noche. Por cierto, le mandamos un saludo, un abracito y pues no sé hasta dónde, a Ana Bárbara Rodríguez de allá de Zacatecas, ¿o qué hongo? No es cierto, me dice mi hermano Ricardo, que en España nos están escuchando en este momento y se trata de Ana Bárbara Rodríguez, supongo yo. Bueno, no sé, no estoy muy seguro, a ver si es allí. Pero bueno, un saludote a Ana Bárbara Rodríguez, que nos están escuchando de España, también de allá en España. Y nos dice Betty que un día y ojalá pueda poner música de los 60s. Claro que sí, vamos a... Es más, por petición de Betty vamos a pautar para

Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones, Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia, 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B, teléfono 924-7966. ¿El predial? ¿Para qué? El pago del predial te garantiza servicios de calidad, mantenimiento y remodelación de vialidades, limpieza y mejores instalaciones. Pero lo más importante, la seguridad de todos nosotros. Paga tu predial oportunamente en bancos, delegaciones municipales, cajas de Palacio Municipal y por internet en www.ags.gob.mx. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Momentos de reflexión en metroaguascalientes.com. ¿Qué es lo que necesitan los hijos? ¿Cantidad o calidad? Muchas personas no pueden pasar mucho tiempo con sus hijos, pero en algunas ocasiones se aseguran de que las horas que están juntos sean significativas. ¿Es posible estar de acuerdo con la idea de que la calidad del tiempo que los padres estén con los hijos es más importante que la cantidad? Lamentablemente, ese concepto carece de lógica. La pregunta es, ¿por qué tenemos que escoger entre las virtudes de la cantidad en contraste con las de la calidad? Nosotros no aceptamos que se nos obligue a hacer esa elección en ninguna área de nuestras vidas. Así que, ¿por qué solo es importante en cuanto a nuestros hijos? Hay un ejemplo de esto. Supongamos que todo el día usted había esperado que llegara el momento de comer en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. El camarero le trae el menú y usted pide que le sirvan el filete asado más caro. Pero cuando llega la comida, ve un pequeño pedazo de carne en medio del plato. Cuando usted se queja del tamaño del filete, el camarero le dice: "Señor, sé que la porción es pequeña, pero es de la mejor carne que se puede comprar. Usted nunca podrá conseguir un pedazo de carne mejor que este. En cuanto a la porción, espero que comprenda que lo importante no es la cantidad, sino la calidad". Usted objetaría y con muy buena razón. ¿Por qué? Porque tanto la calidad como la cantidad son importantes en muchas áreas de nuestras vidas, incluyendo cómo nos relacionamos con nuestros hijos. Ellos necesitan nuestro tiempo y lo mejor que tengamos para darles. Es preocupante entonces que tal vez el argumento de la calidad en contraste con la cantidad ha llegado a ser una racionalización mal disfrazada para no darles a nuestros hijos ninguna de las dos cosas. Acaba de escuchar Momentos de Reflexión en MetroAguascalientes.com. Esta es una cita con la década fabulosa. La década estrafalaria. La década de los sueños. La década que inspiró a toda una generación. Sobredosis de ochentas. Solo aquí en MetroAguascalientes.com. Comenzamos.